Y ya estamos nosotros listos para compartir con todos ustedes un programa más de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que usted también nos puede escuchar a través de nuestras radios amigas que nos sintonizan este programa en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo, Radio Macarena, en Cañar, La Voz de Ingapirca, en Baños, La Voz del Santuario de Baños, y en el satélite www.corape.org.es. A eso también se suma la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es, y también nos ubica en la www.radiocce.com. Gracias a todos, ustedes nos pueden mirar y escuchar a través de estas páginas. Y bueno, en este programa hoy tenemos invitado especial, así que les invito a que ingresen a los 940 amplitud modulada y a las páginas que les acabamos de dar, a las radios amigas que reproducen este programa, porque hoy vamos a compartir sobre la vida, la obra, el trabajo de un ecuatoriano. Él es cantautor, ha dedicado algunas canciones a su tierra querida, aquí estaremos conociendo todos los detalles, el mínimo detalle. Se trata de Juan Moreno, quien nació en Chunchi, en la provincia de Chimborazo, un 13 de enero de 1973. Es hijo del señor Líbano Moreno y de la señora Marta Lazo. Bienvenido, Juan, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laurita. Es un gusto estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Muy muy amable también por esta entrevista, es un gusto compartir también por estos medios el quehacer de la música. Realmente he querido presentar estos temas y también al mismo tiempo que vayan conociendo la historia por medio de la música. Bueno, vamos a conocer mucha historia, pero vamos a partir de ese reconocimiento hacia usted. Y vamos a iniciar con la niñez de Juan Moreno. ¿Cómo fue esa niñez? Sin duda usted ya desde muy pequeñito empezó a crear canciones, a cantar en los patios de la escuela o quizá en el vientre de mamá. Sí, bueno, en realidad la música nació desde muy pequeño. Me gustó siempre en la escuela, he participado en programaciones. Luego en el colegio empecé también a tocar la guitarra y lo primero que me nació era componer, o sea, hacer canciones románticas. En ese tiempo del colegio, uno entrando en la adolescencia, experimentando nuevas cosas, entonces nuevos sentimientos, ahí afloró un poco la música romántica también. La música romántica desde muy pequeño. Pero cuando, ¿cómo, aparte de saber que Juan, en este caso, le gustaba componer canciones, quién diría que en Chunchi, pues había un creador, pero también tenía un vínculo quizá con la naturaleza, con la madre tierra? Justamente Chunchi es un paraíso realmente en donde uno puede inspirarse, y yo creo que la inspiración nació de esos bellos atardeceres en verano, cuando uno pasa el tiempo ahí, realmente es muy agradable, y eso hace que uno tenga la inspiración. Aparte de eso, tenemos también nuestra historia, rica historia en Chunchi, también las mujeres hermosas, en donde podemos nosotros también inspirarnos y poder sacar muchas canciones también. En Chunchi se labra la tierra. Sí, se dedica también a la agricultura. Hay muchos lugares, por ejemplo, tenemos el Valle de Piñancay, en donde se produce lo que es el pepino que es riquísimo, es muy diferente al pepino que venden acá. Es un pepino muy rico, realmente. Ahí también se produce lo que es el maíz, el trigo, las habas, la alverja. ¡Qué rico! Abrió nuestro apetito. Sí. Bueno, hacemos, realmente se produce muchas cosas allá en nuestra tierra. Y a la par siempre el cultivo, ese trabajo del hombre, siempre va acompañado de la música. Sí, justamente yo quise transmitir por medio de la música, la historia de cada parroquia. Hoy empecé ya con dos parroquias que realmente son productivas y que ha nacido la letra justamente de esa historia rica, en donde cada uno vamos a conocer un poco de la historia por medio de esta música, por medio de la letra que realmente está plasmada en esas canciones. Usted tiene a la ver ya 3 CDs. Sí, justamente tengo 3 temas. Estoy ahorita en proyecto ya para sacar más música a nivel nacional, pero estoy empezando por mi tierra porque quiero que conozcan de dónde soy. El soy primer CD es Joya. Joya Capsuleña. Capsuleña. Ajá. ¿Por qué eso? Capsul es una parroquia de Chunchi. Uh-huh. Entonces yo quise transmitir la historia de Capsul en una canción. Es por eso que justamente con amigos he conversado. No he estado directamente en Capsul, pero gracias a un grande amigo que relató la historia de Capsul, y la hice mía prácticamente, y gracias también a este gran amigo Jaime Naranjo, que él pudo relatarme la historia, lo que él vivió en Capsul. Entonces, y ese es el primer tema de este tema, de este sí, CD. Es el primer tema, justamente es el primer tema que vamos a luego a escuchar y poder transmitir esta historia por medio de esta canción. Vamos entonces nosotros, Dieguito, en este momento a escuchar este tema musical que es parte de uno de los CDs de nuestro invitado Juan Moreno. Y este es un recorrido por mi linda tierra de Capsul, con mi joya capsuleña, Juan Moreno me canta. Capsul querido, qué linda tierra donde nací. Balcón chuncheño es Capsul querido, qué linda tierra donde nací. Por tus caminos he recorrido, hoy te saludo y estoy aquí. Con mi patrona la Inmaculada, que me bendice, soy muy feliz. Son una joya del Creador. Cuando yo muera, quiero quedarme en mi tierrita que es mi Capsul. Hasta la plaza voy entregando mi corazón. Y desde el corte hasta la plaza voy entregando mi corazón. Por Chicahuayco y por Chorrillo, por Chahuarpamba va nuestro amor. Y en el empalme queda un suspiro de los besitos que ella me dio. De Yamayun voy bajando alegre, por Santa Rosa pasando estoy. Qué lindas guambras mis capsuleñas, son una joya del Creador. Cuando yo muera, quiero quedarme en mi tierrita que es mi Capsul. Y en el Valle de Piñancay, ¡gózalo! Qué lindas guambras mis capsuleñas, son una joya del Creador. Cuando yo muera, quiero quedarme en mi tierrita que es mi Capsul. Y este es mi saludo para Capsul. Juan Moreno me canta. Estamos ya de regreso nosotros, ahí hemos escuchado este tema que nos ha trasladado a esta población. ¿Cómo es este lugar? Este lugar se llama Capsul. Capsol es una tierra muy linda, mucha gente emprendedora ha salido desde ahí. Les comento, es algo muy anecdótico esto, que de Chunchi ha salido mucha gente acá a Quito, a la capital, y tenemos un referente importante acá en Quito, muchas personas emprendedoras, entre ellos nuestro gran amigo Joselito Cobo. Él es chuncheño también, su familia también de Capsol. Entonces Joselito Cobo, él es un referente acá en la capital. Él tiene la cadena de panaderías La Unión. Chuncheño de corazón. Ahora, usted presenta el día de hoy a la comunidad ecuatoriana tres CDs. En cada uno de estos CDs, ¿cuántos temas tiene? Bueno, ahorita este, son... Este, por ejemplo, ¿cuántos temas tiene? Son promocionales. Chuncheña Bonita es un tema que saqué promocional para mi tierra. Entonces, eso estoy promocionando ahorita, mi tema musical. El Chuncheña Bonita. Pero cada CD, sí, ¿cuántos temas? Uno solo. Los tres CDs son uno solo. Ya, perfecto. Ahora, usted viene ya grabando estos tres temas. La mayor parte de estos temas es música tropical. Sí. ¿O tienen otro género? Sí, bueno, Chuncheña Bonita es en ritmo de cumbia. Joya Capsoleña es un paseíto. Pasacalle, sí, paseíto. Sí. Fiesta Gonzoleña es un albazo. Y justamente quería es transmitir el ritmo que se contempla como la música de cada lugar. Entonces yo quise hacer este ritmo, por ejemplo, la Joya Capsoleña, que es un ritmo medio romántico también en cuanto a la historia que fue comentada y brindada hacia mí. ¿Cómo para ha sido poder el proceso de grabación? El proceso de grabación fue realmente algo muy bonito. Se grabó con una de las mejores orquestas de acá, de Quito, la orquesta La Familia, y hemos hecho todos los temas con esa orquesta realmente. Realmente con orquesta en vivo, y eso da un plus también a que el material se escuche de esta manera. ¿Cómo se financió usted en lo económico para poderlo hacer y con una orquesta? Sí, es algo muy muy anecdótico esto, porque, bueno, la idea la tenía y en verdad empecé a hacer la Chuncheña Bonita, justamente hice con mis propios medios. Me apoyó mi familia y lo pude hacer. Mi familia me ayudó prácticamente para poder cumplir con este sueño que era Chuncheña Bonita. Luego, Joya Capsoleña, fueron algunos amigos que yo les comenté del tema, y ellos apoyaron para que ese tema se convierta en música. Entonces, o sea, ellos le ayudaron con la cuestión musical. Así es. Y en el caso de Chuncheña Bonita. Chuncheña Bonita. Ajá. En el caso de Chuncheña Bonita, ¿es letra y música suya o sí, también hay el aporte de la música por parte de otras personas? Esa es letra mía, letra y música mía. Ya. Ajá. ¿Cómo puso la música? ¿Usted es músico? Sí, yo soy cantautor prácticamente. ¿Se formó en algún conservatorio o al oído? Solamente al oído. O sea, yo me formé en mi tierra, realmente con mi guitarra, y luego tomé clases. Exacto, para la cuestión de poner las notas musicales, de hacer la partitura. No, eso coordiné con un amigo que es Cristian Naranjo, el maestro Cristian Naranjo. Él escuchó mi tema, dijo, oye, ese tema es espectacular. Es un buen tema, dice. Yo voy a hacer todos los arreglos para esa canción. Uh-huh. Es decir, que esta canción es letra suya con arreglos de del maestro Cristian Naranjo. Ajá. ¿Ya? Sí, justamente Cristian Naranjo ahora es dueño de su nueva orquesta, que es La Familia. Eso. Ajá. Es de la orquesta La Familia. Vamos entonces, Diego, a ver si es que podemos poner del siguiente CD un homenaje a mi querida Chunchi. Cuando Lorenzo te canta, largos minutos y siempre estás presente. Es por eso que hoy vengo a rendirte pleitesía a mi tierra natal. Fuente de amor que une al mundo, divina pincelada, eres todo un poema. Atardecer rosa de Chunchi querido, mi inspiración. Si por tus callecitas recorre mi vida momentos felices, que junto a mi familia, amigos y aquella mi reina de ayer. Chunchella bonita, la dueña de mis sueños, véngame de tu encanto. Endúzame tus besos, que junto a ellos yo moriré. Ay, mi Santo Domingo, levanta tu mano para continuar. Dame tu bendición para así regresar. Como han pasado los años, las horas, los minutos, mi tierra adorada no te cambió por nada, aunque el mundo entero pueda recorrer. Diamantinos recuerdos que enarbolan mi vida, secretos y sueños que abrazan en mil versos, atardecer eterno al volverme a tus pies. Si por tus callecitas recorre mi vida momentos felices, que junto a mi familia, amigos y aquella mi reina de ayer. Chunchella bonita, la dueña de mis sueños, bríndame de tu encanto, endúzame en tus besos, que junto a ellos yo moriré. En mis sueños te llevo, si yo andino, mi felicidad. Es tu gente el emblema que llevo un mensaje de progreso y paz. Ay, mi Santo Domingo, levanta tu mano para continuar. Dame tu bendición para así regresar. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Les recordamos a ustedes que comparte aquí en los estudios de la radio Juan Moreno. Y bueno, estamos realizando nosotros un recorrido por este sector de Chunchi que está ubicado en la provincia del Chimborazo. Bueno, Juan, ahora vamos a conocer qué otros momentos han sido posibles para seguir escribiendo y creando canciones de ese espacio que le vio nacer a usted. En realidad, para mí, me ha motivado mucho la historia, y cuando uno está fuera de su tierra, a uno le llega mucho esos momentos inolvidables, que es estar con los amigos, con la familia. El extrañar esos atardeceres, el caminar por el campo, el estar reunidos con los amigos, el hacer un poco de deporte, eso realmente llega a los sentimientos cuando uno está fuera, y hace que realmente uno tenga esa inspiración en esos temas musicales. ¿Usted ha sido migrante? Sí, realmente tuve que venir acá a la capital para emprender nuevos horizontes. Tuve que venir a trabajar acá a la capital. ¿Desde qué edad? Bueno, yo salí a los 19 años, salí de mi tierra. Ya estoy muchos años acá. Y bueno, la vida acá en Quito es un poco más fuerte, pero al mismo tiempo Quito abre muchas oportunidades, como esta, por ejemplo, de compartir con gente como ustedes y poder estar en una radio donde pueda yo expresar mi música. Eso es algo muy bonito. 19 años de edad y Quito le abrió las puertas a usted para que pueda desempeñarse como músico. ¿Y qué otra actividad realiza? Bueno, ahorita estoy haciendo emprendimientos. Realmente lo que me gusta es el área de la construcción. He podido realizar algunas construcciones ya. Incluso, por eso quería mandar un saludo a Talleres de Diesel Gasolina también en el sur, en donde yo pude hacer esta construcción desde el desbanque hasta terminar totalmente. Entonces, yo creo que esas cosas han dado valor a los emprendimientos realmente. Y así es como Juan Moreno pues va desarrollando varias actividades, haciendo música también. Y usted se considera un cantautor, nos decía. Sí, realmente me gusta componer, me gusta transmitir lo que yo siento. Y también a veces me comentan mis amigos, me dicen, mira, sabes que deberías hacer un tema, yo que sé, romántico, mira, me pasó esto. Entonces, uno relaciona las cosas y también como que vive. Entonces, eso hace que la música vaya de la mano. Y cojo mi guitarra y estoy tratando ya de hacer la canción. ¿Quién fue su maestro? Mi maestro, bueno, ya he tenido algunos maestros. Empecé desde, a mí me gustaba lo que son instrumentos de viento, y luego los de cuerda, sabía el charango y todo eso, la quena, en mis inicios realmente. He tenido algunos amigos que sabían tocar guitarra, pero yo en Chunchi he tenido varios amigos que tocaban guitarra. Entonces, yo quería aprender. Entonces, yo le pedí a mi papá que me compre una guitarra. Lo hice. Me compró la guitarra, pero empecé a practicar, me compré cancioneros, empecé a hacer música, y lo primero que se me venía a la cabeza es hacer canciones, crear canciones. No quería solamente cantar de las canciones que ya existen, quería es crear. ¿Usted conoce algún representante de la música de su sector? Sí, bueno, hay algunos representantes. Por ejemplo, hay un representante que escribió una canción para Chunchi, el doctor Raúl Aguirre. Fue la primera canción que se realizó para Chunchi. Entonces, es también algo muy bonito que... nació como inspiración también, porque digo, Chunchi se merece también tener su música, y yo creo que cada uno de nosotros vamos experimentando eso, y es un referente el poder escuchar también música de personas que ya habían sacado sus canciones para Chunchi. Bueno, vamos a escuchar el tercer CD, su tercer promocional que comparte con nosotros aquí en los estudios de la radio, y ese, ¿a quién corresponde? ¿Qué tema es? Se titula Fiesta Gonzoleña. Justamente mandar un saludo a la gente gonzoleña, gente chuncheña. Es una parroquia también muy valiosa en nuestro sector, en donde se dedica realmente al cultivo. Es una zona muy agrícola, y que ahí el Hawái es un canto que se hacía en una hilera de personas que iban trabajando, iban cantando el Hawái. Entonces, yo creo que de ahí nació este tema muy bonito que parecía como estar en una fiesta realmente. Vamos a escucharlo y a regresar nos comenta sobre el Hawái. Saco el sombrero al ingresar al curasta de mi patrón. Voy llegando hasta el Carazapal, donde escucho el eco de tu voz. Mi Gonzalo. hermoso leñita, ven acá para recorrer el Cicarán. Es tiempo de fiesta en mi Bozol, hoy un día errado a trabajar. Chichil, manzanilla, calaya y cosecho al ritmo del Caguay. Lucía viene atrás con el imamito de bastón, trayendo chiquitas de secar, la buena lenteja y albercón. ¡Uy! Y me voy con mi bandita por Churuloma, Esquivaná, Cochabamba, Chiquilqui, este es mi gustor. Por Rumpán, Chivacanya, esos bravos toros de lana. Cientos de jinetes vienen ya, levanta el sombrero a su balcón. Toque mi bandita, suene ya con el Juan María y el Macha. Poncho colorado de nada, el Wandra Chapana viendo está. Llegado a trabajar, chichil, manzanilla, calaya y cosecho el ritmo del Caguay. Mi mamá Lucía viene atrás con el imanito de bastón, trayendo chichitas de pescar, la buena lenteja y albercón. Continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, hay algunas investigaciones, entre ellas el del maestro Mario Godoy, que había realizado en función de lo que nos acababa de decir nuestro invitado del día de hoy, Juan Moreno, y que tiene que ver con el tema de Hawái. Sí, el Hawái realmente es un canto de agradecimiento a la tierra, que se practicaba, y yo creo que eso con el tiempo se va perdiendo, pero las tradiciones en Gongsol son importantes mantener. Entonces es por eso que ahora el Hawái no se lo conocía, y es propio de la provincia de Chimborazo. ¿Usted participó en alguna ocasión o miró, estuvo de cerca en esto? Sí, bueno, mi abuelo tenía unos terrenos por algunos lugares de los sectores de Chunchi. Entonces, cada vez que íbamos, yo no sabía por qué cantaban o por qué repetían algo que una persona daba la voz. Entonces, la incógnita me quedó hasta cuando después pregunté, ¿por qué cantan así? Entonces decía que eso es para que las personas también no dejen de trabajar. Es decir, que como se iba, darles fuerza. Sí, al ritmo de la música, todos iban poco a poco haciendo su trabajo y también cantando y dándose la fuerza ellos mismos para seguir adelante. Solo lo miró, nunca hizo usted la intención de ese canto. No, sí, en realidad yo era muy pequeño en ese entonces cuando yo les podía acompañar a mi papá, a mi abuelo también, pero yo viví eso, realmente viví, pero no entendía realmente lo que cantaban, me parecía algo extraño para mí, pero eso quedó grabado en mí y yo creo que eso quise transmitir. Por eso habla de la canción. La canción es tiempo de fiesta en mi Gongsol, porque ahí era una fiesta realmente, la siembra de la cosecha. Con yunta y arado a trabajar, chilchil, manzanilla. El chilchil era el sonido de la garrucha, el látigo que le daba al toro. Ajá. Entonces, el chilchil, manzanilla, jala ya y cosecho al ritmo del Hawái. Por eso yo le puse la historia en esta canción. Pero esto es como recoger parte de esa información, pero realmente nosotros despierta curiosidad saber qué cantaban, ¿recuerda usted? Aparte de estas frases que usted las retomó, sí, en este tema musical. Justamente eran como coplas o avanza. Yo veía que gritaban como dándoles fortaleza a las personas, uh-huh, que estaban trabajando ahí. Bueno, ya está la chichita. Y decían que ya al otro lado están esperando con la comida. Entonces la gente, como iba de ida y vuelta, entonces seguían trabajando y también la chicha no faltaba. ¿Cuántas personas más o menos habían en esa convocatoria? Más o menos trabajaban entre unas 25 a 30 personas en este trabajo del campo y cantando el Hawái. Hawái, Hawái, Hawái, porque hemos escuchado que dicen Hawái, Hawái. Ajá. También. Justamente por eso yo quise. ¿Tu abuelo vive todavía? No, mi abuelo murió ya hace muchos años, pero yo tengo gratos recuerdos de él en el campo. A mí prácticamente no me gustaba realmente el campo, pero yo siempre acompañaba. Pero me quedaban muchas cosas que en mí hizo, o sea, como que despertara ese entusiasmo por hacer cuando algo. Cuando somos jóvenes quizá no nos gusta mucho el contacto con la tierra, no nos gusta ese tipo de trabajo, pero tiene que pasar los años para realmente podernos reivindicar y saber que el campo nos da una lección maravillosa al momento de la siembra, al momento de la cosecha. Sí, y yo creo que ahora es un motivo realmente de poder enseñar a nuestros hijos a amar la tierra, porque la producción que uno haga, eso va a servirnos para alimentarnos. Y yo creo que ahora sí, realmente me gustaría estar en el campo, quisiera vivir nuevamente. Y arrepentido de pronto de no haber cogido toda esa sabiduría del abuelo. Así es, justamente cuando uno está joven, no piensa en eso, pero poco a poco uno se da cuenta de que realmente la vida en el campo es muy bonita. Aunque es dura, pero es muy bonita, muy satisfactoria. Uno queda desestresado de muchas cosas de la ciudad, uno se va al campo. Yo visito algunos lugares donde todavía tenemos los terrenos de mi abuelo y todo. Entonces vamos allá, hay aguacates, hay maíz, se siembra papas. Entonces cuando, qué rico. Sí, cuando uno se va a la tierra, entonces empieza a darse cuenta que realmente uno no perdió el tiempo realmente. Yo aprendí mucho de eso y las experiencias quise regalar en música lo que realmente yo viví. Vamos a irnos a escuchar un tema musical. Esto es una bachata que se la dedicó a su madre. Sí, justamente yo le dediqué a mi madre querida, que le mando un saludo. Igualmente quiero mandarle un saludo a mi hija porque ella, perdón que meta esto, pero en el tema Chuncheña Bonita, ella hizo los coros, mi hija hizo los coros. Entonces quiero mandarle a Vanessa Moreno un gran saludo, un gran abrazo. Mi hija, te quiero mucho y gracias por compartir esto. A mi hijo Juan Diego también, gracias. Y al regresar vamos a acercarnos a conocer si de pronto algún plato que hacía el abuelo o la abuela le inspira y le motiva para crear canciones. Permíteme decirte, madre, la verdad que me entristece. Yo no valoraba a nadie, ahora mi vida crece. Que yo te decía que solo mis amigos me entienden. Ahora llevo tus consejos con pecho en alto, con dignidad. Si tú un día me faltase, llorar tristeza al mar. llorar. Existe una madre en el mundo y mil ecos en su inmensidad. Entonces, hermano mío, estamos ya en nuestra parte final del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Qué bonito momento para poder rendir homenaje a Chunchi, de la provincia de Chimborazo. Bueno, y nosotros estábamos pensando que tal vez en Chunchi, los conocidos fogones de la abuela, el delicioso café, de pronto las tortillas, no sé, ¿cuál era el plato que a usted le gustaba disfrutar de su mamá, de su abuelita? Sí, hay muchos muchos platos que realmente hemos disfrutado con nuestra abuelita. A mí me gustaba, mi abuelo, él siempre solía invitarnos a toda la familia, ir mataba un chancho, y hacía la fritada, y todos estábamos ahí haciendo la fritada, haciendo las morcillas, y era realmente una reunión que uno hasta ahora recuerda, hasta ese olor riquísimo de la fritada. Esos platos muy ricos, que realmente eran la fritada que hacíamos en Chunchi, reunidos la familia, se hacía en carnaval y se hacía también para fin de año, y era muy muy rico eso realmente. Bueno, ahí estaba la tradicional fritada, que creo que se desarrolla también en todo el Ecuador, en todas las familias se hace esto. ¿Algo de tortillas? Sí, justamente en nuestra tierra hay platos típicos, como las tortillas. Ahí en el mercado uno se va y se come unas tortillitas con carne y con huevito. Es lo típico ahí. También el delicioso hornado chuncheño. Porque el hornado chuncheño tiene una particularidad de que el ario que le ponen, o sea, el encebollado que le ponen es de sal. Y yo no aquí, de dulce, no, no de dulce. Sí, no es como el de aquí, porque aquí tiene un poco de dulce el encebollado que le ponen encima. Entonces, es algo muy riquísimo. Es algo fuera de lo común, porque yo cuando voy a Chunchi, si no vengo comiéndome un hornado, no soy yo. Y bueno, ya saben, cuando se vayan a Chunchi, tienen que ir, probar el hornado, probar también las deliciosas tortillas de caucara, que se las conoce aquí en Quito, no sé allá cómo las conocerán, sí. Con la carne, ¿no?, que sí. Es, y el huevito. Y también nos acaba de decir Otro plato que también existe en esta provincia es la deliciosa fritada, en este el cuy sector. También el cuy. Claro, el cuy no puede faltar. Eso sí no puede faltar tampoco. Es infaltable en la mesa. Siempre que vamos, tratamos siempre de ahora ya prácticamente hay muchas opciones de gastronomía en nuestro sector, en nuestro Chunchi. Se puede conseguir ya el cuy, porque antes se preparaba en cada casa, pero ahora si es que uno necesita, ya están, hay muchos emprendimientos en Chunchi en donde se puede comer riquísimo y cada uno vende su plato preferido, por ejemplo el cuy, la fritada, el hornado. Entonces es algo muy rico el estar en Chunchi y disfrutar esas comidas riquísimas. Bueno, y para ir finalizando, quisiéramos que nos comente los nuevos proyectos. Ya nos había adelantado que tiene en mente escribir, grabar algunas canciones románticas. ¿Y qué otra alternativa más? Sí, bueno, tengo ya, está en estudio, en el estudio de grabación ya, estamos trabajando en temas románticos también. Voy a hacer temas tropicales, que muy ¿Y pronto... ¿Cuándo vas a unificar todos estos temas musicales que ahora los estamos viendo solo como promocionales? Uno en cada CD. Sí. ¿Cuándo unificamos todos, los 10, los 12, uno solo? Vamos a hacer un CD completo, ya con temas, los que voy a proyectar ya, y también los que son para mi tierra. Estos temas voy a lanzarnos a nivel nacional, entonces es... de realmente que se tienen que unificar todas las canciones que tengo ahorita como promocionales, pero lo voy a hacer en un CD completo con más música. Yo creo que vamos a tener un CD de unas 12 canciones para disfrutar y bailar y siempre recordar este románticas, bachatas y tropicales. Así es, vamos a hacer una mezcla de todo esto. Pero ¿cómo te has sentido el hecho de experimentar todos estos géneros musicales? Yo me siento muy bien, realmente identificado, porque a veces cuando uno se lanza a un género, hay veces que uno no explota a otro tipo de géneros, y yo tenía la historia para hacer un género nacional. Entonces, yo digo, ¿cómo voy a hacer yo en una balada para identificar la historia? Digo, no, yo tengo que hacer algo propio de la tierra y algo de música de nuestra tierra para poder promocionar la música y la historia. Entonces, por eso yo tuve que lanzarme a hacer este tipo de género en música nacional. Y para mí... O sea, está muy bien enfocado ese tipo de música y la historia. Bueno, con esto, amigos, amigas, queremos agradecer la presencia de Juan Moreno aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y queremos también aprovechar el espacio para agradecer a todos nuestros amigos oyentes que se conectan en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilos, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Gracias también a nuestros amigos y amigas que han estado con nosotros disfrutando a través de la página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Siempre un honor tenerles a los ecuatorianos para disfrutar en este programa de su música y su talento. Muchísimas gracias, Laurita. Es un gusto también el estar aquí en este programa muy importante de la música nacional. Yo creo que los artistas necesitamos esos espacios para poder darnos a conocer con la música que podemos proyectar. Para mí ha sido un gusto enorme el poder también transmitir esto a toda la gente chuncheña que se encuentra aquí en Quito y en todo el mundo. Yo creo que ahora podemos compartir esto para toda la gente chuncheña, y yo les doy ánimos para salir adelante en cualquier situación en la que nos encontremos, tal vez un poco mal. Yo quiero darles ese ánimo. Vamos, chuncheños, adelante, y quiero enviar un gran saludo a los chuncheños residentes en Quito, a la Asociación de Chuncheños Residentes en Quito, a nuestro gran amigo Lenín Naranjo también, y a toda su directiva, que están haciendo un excelente trabajo. Y también enviarle un saludo muy especial a Joselito Cobo, que siempre está pendiente de las cosas que hacemos los chuncheños acá también a mi familia un gran abrazo, a mi querida esposa también un gran abrazo, y invitarles a que sigamos compartiendo esta música, sigamos haciéndola nuestra, y saber que el talento no tiene que quedarse escondido, siempre hay que sacarlo adelante, hay que experimentar este tipo de música y sacarla y darla a conocer. Y gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado, y en controles a Diego Salazar. Será hasta una próxima oportunidad. Mañana también tendremos invitado especial. Gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Música)